44. El texto del UNASUR. Asimismo, agradecemos la solidaridad de los países hermanos que frente a un potencial riesgo de inestabilidad han manifestado su voz de preocupación y solidaridad con el proceso paraguayo. La forma única de las relaciones económicas, vía el mecanismo de mercado que se vendió a América Latina, la especulación financiera de la década del 80, que endeudó a nuestro continente, y la minimización del rol del Estado, que ensanchara la franja de la pobreza, están probadas como prescripciones impuestas y equivocadas, con altos costos sociales para nuestros pueblos. Hoy se reedita esa crisis financiera en economías desarrolladas, como producto de una especulación inmoral que igualmente afecta al bienestar de la gente. Esta especulación es movida por el único afán de lucro, que privatiza los beneficios y socializa los costos de las economías de mercados no regulados. Paraguay apoya el fortalecimiento de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la recuperación de las funciones y atribuciones que le confiere la Carta de las Naciones Unidas, considerándola como el órgano con mayor representatividad dentro de la organización. La misma debe convertirse en un verdadero parlamento del mundo, donde los grandes temas que aquejan a la humanidad sean debatidos y no secuestrados por otros órganos, donde las decisiones adoptadas están limitadas a un pequeño número de países que muchas veces no toman en cuenta las opiniones de la mayoría de la membresía. Paraguay considera que los problemas que ocasiona el cambio climático demandan una respuesta mundial a corto y largo plazo, acorde con los últimos adelantos científicos y de aplicación compatible con el desarrollo económico y social de cada uno de los países afectados, en particular aquellos cuyas economías en desarrollo sufren de la vulnerabilidad y aislamiento en su inserción al mercado globalizado. Lo irónico es que los más pobres, los que menos son responsables de los cambios climáticos, son los que más sufren las consecuencias. En términos de grandes responsabilidades, asistimos con frecuencia a la ironía de los enunciados que imponen niveles de preservación en áreas del mundo ya oprimidas por la pobreza y la exclusión, mientras se observa una sostenida indiferencia y deprimida autocrítica en los espacios políticos que lideran la suerte del mundo. Esto, atendiendo que en su entorno es donde se generan los grandes fenómenos industriales y de consumo, que provocan el panorama de una sociedad que se obstina por la irresponsabilidad de sus líderes a la extinción de sus recursos, de su paisaje, de sus sueños, de su vida. Por ello, Paraguay reclama que se considere que los países tienen responsabilidades comunes, pero diferenciadas, y destaca la necesidad de que todos los países de la comunidad internacional conviertan sus compromisos en acciones efectivas. La misma reflexión debe asumirse en la determinación de las responsabilidades políticas y económicas en el deterioro del mundo, el irreemplazable hogar de la nueva humanidad. Nos preocupa el alto nivel que la lucha contra las causas estructurales e inmediatas de la pobreza, la situación de las naciones originarias. No solo son pobres y están excluidas, sino que han alcanzado en muchas regiones del continente a tener una inclusión ciudadana que les permita liderar procesos. En muchos casos, los mismos que sostienen discursos de inclusión son intolerantes cuando nuestros fraternos indígenas asumen roles políticos de liderazgo. Las naciones indígenas de América Latina no son la artesanía milenaria de nuestro continente. Son, sí, el potencial más vivo del protagonismo político que debemos respetar, debemos promover e incluir, porque si no lo hiciéramos, sería un atentado intolerante contra nuestra propia civilización. América debe despertar ante todo esto. Debe contabilizar la vieja deuda, aquella que empezó a acumularse en el vientre inmundo de los barcos esclavistas, aquellos que siguen engordándose en cada gesto de desprecio hacia cualquier intento indígena de poner su voz, su voto, sus sueños y sus proyectos sobre esta tierra que alguna vez fue solamente de ellos. El reconocimiento de los pueblos indígenas como partícipes de los procesos políticos y participativos de Estado siguen siendo una materia pendiente, una triste expresión de intolerancia en muchas regiones. En Paraguay estamos iniciando un proceso de transparencia que no tiene antecedentes. Los medios de comunicación juegan un rol fundamental en este proceso. Estos fueron, de hecho, protagónicos en la lucha contra la corrupción en el Paraguay, y hoy, desde sus cuestionamientos a nuestra gestión, colaboran con gran calidad a la generación de una autocrítica permanente. Al tiempo de garantizar el más irrestricto respaldo a la gestión esclarecedora de la función periodística, la libre expresión y el derecho de acceso a la información, buscamos abrir horizontes mejores para las experiencias de medios comunitarios y educativos que siempre estuvieron perseguidos o relegados en nuestro país. Debemos trabajar en la ingeniería social de un mundo más justo. Es hora de superar los discursos que se formulan, pero son incapaces de mostrar señales decisivas de avance en la lucha contra la miseria y la exclusión. Los espacios mundiales de reflexión y debate se tensionan y corren riesgo de perder crédito mientras no desemboquen en acciones que logren dibujar una sonrisa en jóvenes desempleados y sin horizonte. Apenas ver a migrantes que deambulan en un incesante éxodo bíblico, en mujeres siempre legadas por una cultura y una civilización incapaz de recuperar la dignidad originaria de ese ser que genera vida, afecto, creatividad y valentía para cambiar el mundo. Nos importa resaltar la línea de la seguridad alimentaria, caracterizada no solo desde el reaseguro de un espacio y oportunidades de producción autogestionaria, sino también en su dimensión cultural, soberana y de identidad nacional. Instamos a una mayor, mejor y más oportuna asistencia internacional a la producción agropecuaria para asegurar una producción creciente de alimentos sin destruir el medio ambiente y evitando el encarecimiento actual de los mismos. Estos costos terminan castigando principalmente a los grupos más vulnerables. En el plano mundial, apelamos a las naciones que lideran los proyectos agrícolas globales a sentirse parte de las tribulaciones de los pequeños productores locales, que muchas veces se ven arrollados por nuevos modelos instalados desde la arrogancia de la imposición. La cuestión de los países en desarrollo sin litoral es de carácter fundamental para la política exterior del Paraguay. Las asimetrías y desventajas que dicha situación geográfica han generado y siguen generando solo se verán compensadas en la medida del reconocimiento internacional y el otorgamiento de un trato especial y diferenciado en la inserción del país en el mundo globalizado. El Paraguay considera de suma importancia la próxima revisión de mitad del periodo del programa de acción de Almaty como una oportunidad para consolidar los logros obtenidos hasta la fecha y asegurar un mayor compromiso por parte de los organismos internacionales y de los países más desarrollados. Ello en colaboración coordinada para la superación de las limitaciones que sufrimos los países en desarrollo sin litoral. En el Paraguay, las grandes represas de Itaipú con el Brasil y de Yacyretá con la Argentina ofrecen energía eléctrica abundante y disponible. Nuestro gobierno está empeñado en priorizar y utilizar estos recursos renovables para el desarrollo económico y social del país, de tal modo que permita complementar los esfuerzos orientados a la creación de mejores fuentes de trabajo, más producción y una reducción de la pobreza. Estamos situados en el marco de un diálogo cada vez más fluido con nuestros países hermanos, con los que compartimos estas centrales, para que el equilibrio de sus beneficios pueda reparar deudas sociales que merecen nuestra atención y se conviertan en verdaderos factores de crecimiento económico. Teniendo en cuenta la próxima revisión del proceso de financiamiento para el desarrollo que se celebra en Doha, Qatar, a fines del año, el Paraguay aboga porque la comunidad internacional movilice los recursos externos para apoyar decididamente el desarrollo de las pequeñas economías. A la vez, se convierta en una prioridad para los organismos financieros internacionales, como igualmente para las economías desarrolladas. Nos sumamos a la demanda que el comercio justo internacional se constituya realmente en motor del desarrollo. Muchos de nuestros países tienen sus comunidades asentadas en diferentes sitios del mundo, al igual que los europeos que en el siglo pasado llegaron a hacer la América. Hoy en día, muchos amigos y familiares de nuestras regiones buscan en países de Europa y el norte de América ese sitio donde mejorar su horizonte de vida. Exhortamos al sentido humanitario, fraterno, hospitalario, el mismo que tuvimos ayer en nuestro continente para compartir nuestros escasos recursos en las naciones que hoy cobijan a nuestros migrantes, que sueñan con el trabajo y el derecho a la vida digna lejos de sus países. La dimensión humana de este drama amerita un diálogo franco con los países receptores de estos seres para encontrar una solución a este nuevo drama de la globalización. La República del Paraguay considera que si bien se han logrado avances en la consecución de los objetivos del desarrollo del milenio, no se puede obviar la existencia de desigualdades que persisten en el mundo desarrollado. Millones de personas continúan viviendo en la pobreza extrema, situación agravada por el aumento repentino de los precios de los alimentos y de los combustibles y las consecuencias del cambio climático. A fin de lograr el cumplimiento de estos objetivos para el año 2015, alentamos fortalecer los esfuerzos combinados de los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, en el contexto de una alianza global para el desarrollo más fuerte y eficaz, incrementando la asistencia oficial al desarrollo, particularmente hacia las economías más vulnerables. No podemos olvidar a más de miles y miles de millones de seres humanos que en el mundo viven bajo la línea de la pobreza. En nuestro subcontinente latinoamericano, la pobreza alcanza el 44% de la población. En el Paraguay, el 35.6% de los ciudadanos padecen de este flagelo. De estos, casi el 20% de los mismos vive bajo la línea de la pobreza extrema. La desnutrición golpea actualmente a 4 de cada 100 niños paraguayos. Esta situación es inaceptable y exige un cambio radical en el enfoque que se da a la lucha contra este estado de cosas. Los menos favorecidos, los marginados del desarrollo, son nuestros mandantes, y aliviar su sufrimiento debe ser nuestra prioridad. Paraguay, hoy más que nunca, requiere de la cooperación internacional en función de sus prioridades socioeconómicas, del desarrollo y fortalecimiento de sus instituciones y de la atención preferencial de los sectores más pobres del país. Esperamos que la apertura de los países en desarrollo favorezca a los más rezagados y que no apliquen las mismas restricciones que en el proceso de su propio desarrollo reclaman a aquellas economías más desarrolladas. Nuestra postura se fundamenta en que esta es una herramienta vital para el fortalecimiento de los países en desarrollo. Por ello, Paraguay firmó el acta constitutiva del Banco del Sur y seguirá apoyando su consolidación para lograr sus objetivos: financiar el desarrollo económico y social equilibrado y estable de los Estados parte, promover la estabilidad macroeconómica, fortalecer la integración con miras a asentar las bases de la autonomía financiera y regional. Sin embargo, esto no significa que se prescinda del apoyo y recurso de la cooperación de los países más desarrollados, puesto que ambas modalidades de cooperación son complementarias para el desarrollo. El Paraguay considera que la comunidad internacional deberá abogar para que la movilización de recursos externos se convierta en una prioridad para los organismos financieros internacionales y las economías desarrolladas. Para ello, es necesaria la recuperación del nivel de expansión de ayuda oficial al desarrollo, que en años recientes viene disminuyendo de manera preocupante. El terrorismo debe ser erradicado de la faz de la tierra. No existe nada más desvinculado de la civilización que el terror hecho oficio. El terrorismo que mata de hambre a los niños, el terrorismo de las armas en cualquier lugar, el terrorismo que afecta a los niños de mi país que mueren a causa de los agrotóxicos, el terrorismo que mató a nuestros hermanos de las Torres Gemelas, que seguirá matando mañana mientras la guerra siga siendo un negocio para pocos o el fanatismo siga nublando nuestros corazones. Ciudadanos del mundo, estimados representantes, señor presidente, sé que el amor es una palabra muy poco frecuente en el discurso político, pero no hay otra manera de reconstruir el mundo maltrecho por el odio. No nos olvidemos de las personas que tienen por diversas razones físicas o mentales capacidades especiales. Son nuestros hermanos más queridos en el mundo, que muchas veces excluye a los que no pueden competir con la fuerza física o el pensamiento. Edifiquemos condiciones para que compartan nuestras vivencias cotidianas sin que sientan en sus corazones el peso de la exclusión o la indiferencia. Que nuestros esfuerzos a favor de este sector no sean extraordinarios, sino se transformen en acciones cotidianas, ricas en compartir e inserta dentro de una conciencia asumida desde la fraternidad y la naturalidad. En el paisaje de este mundo globalizado, tan instantáneo, tan hipercomunicado, vemos con nitidez sus altísimos logros tecnológicos, sus portentosas arquitecturas financieras, sus proyectos científicos de colonización del universo. Pero nos preguntamos, ¿dónde ha quedado la persona humana en este plan? Hombres y mujeres del universo merecen morar por siempre en el centro de este escenario, por cuanto lo único que nos librará del salvajismo postmoderno es que recuperen su sitio, el sitio del cual nunca debieron ser exiliados, en tanto la humanidad es el único valor que comparten, sin ninguna diferencia. Un niño que se muere de hambre en país de vida en vía de desarrollo y otro que toma su desayuno cotidiano en un país desarrollado. Señor presidente, Paraguay es un país pequeño en el mundo, pero cree en la amistad y por ello ha establecido en su calendario como Día de la Amistad la fecha del 30 de julio. Ojalá pudiera germinar esta iniciativa al unísono en diversas regiones del mundo y que la amistad, con su contenido de valores, con sus principios, resplandezca más temprano que tarde a la hostilidad tan presente en nuestros días. Muchas gracias. Y así concluyó Fernando Lugo su primera participación en una cumbre de las Naciones Unidas, exhortando a otros países que tomen el día que usan ellos como el Día de la Amistad para que sea una fecha internacional. Nuevamente un alto contenido social el discurso de Fernando Lugo, tratando de hablar de la estabilidad social que es tan importante, decía, como la política. Hizo una reseña de los últimos años que vivió su país, de cómo el Partido Colorado terminó, dejó 66 décadas de gobierno y su partido tomó las nuevas riendas del poder y del desafío que eso implica.